pasito para el frente, un pasito para atrás. Brincaremos todos juntos. Senta y nata de machi, lari, lari, lari, oh, oh, oh. Esta es la canción de Cusa y la canta con amor y la di la di la di eh, oh oh oh, y la di la di eh, oh oh oh, y la di la di la di eh, oh oh oh. Esta es la canción de Cusa y la canta con amor. Esta hora es la hora, es la hora de jugar. Brinca, brinca, palma, palma, y danzando sin parar. Un pasito para el frente, un pasito para atrás. Brincaremos todos juntos. Lari lari lari eh, oh oh oh, lari lari eh, oh oh oh, lari lari lari eh, oh oh oh. Esta es la canción de Chusa y la canta con amor. Y lari lari lari eh, oh oh oh, lari lari eh, oh oh oh, lari lari lari eh, oh oh oh. Esta es la canción de Chusa y la canta con amor. Para el frente, un pasito para atrás. Brincaremos todos juntos. Este libro está de machida y la vida. Para el frente, un pasito para atrás. Brincaremos todos juntos. Esta libertad de vacilar y la di, la di, eh. Oh.